Cartas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Guatemaltecos hermanos, queridos cucuruchos, quiero llegar a ustedes con la palabra de Dios. Jesucristo, Señor nuestro, es la palabra. Siempre que me dirija a ustedes, es Jesús el que les habla a través de mi persona, a través de mi palabra. Él me da el ser, Él me da el habla, el tono de voz, Él me da la inteligencia para pensar qué es lo que les voy a decir. Es Jesús el que les habla. Yo no quiero poner nada mío, porque mi corazón es mezquino y miserable todo lo mío. Jesús les habla para que ustedes piensen, reflexionen y hagan vida la palabra de Dios. Jesús es el único que debe hablarnos, y nos habla a través del magisterio de la Iglesia. ¿Y qué es el magisterio de la Iglesia?, me preguntarán ustedes. El magisterio de la Iglesia es y reside únicamente en el Papa y en los señores obispos, y en nadie más. Jesucristo nos habla en la persona del Papa y de nuestros obispos. Aquí en la Arquidiócesis de Guatemala, actualmente, el único que habla en nombre y en la persona de Jesús es el señor obispo, nuestro administrador apostólico, y nadie más. Él es el que hace presente a Jesús en la Arquidiócesis de Guatemala, y en nombre y en la persona de Jesús nos habla. El administrador pontificio celebra para todos nosotros la Eucaristía Sagrada. El administrador pontificio predica la palabra de Dios. Y el administrador apostólico administra los sacramentos de Jesús. Los sacerdotes, por medio del sacramento del orden sacerdotal, hacemos presente a Jesucristo en nuestra parroquia. Nuestro párroco predica la palabra de Dios en nombre del señor obispo, no por cuenta propia, sino en nombre y por mandato especial del señor obispo. Así es como Jesús habla en la Iglesia, a través de nuestra pobre naturaleza humana, indigna y pecadora. Que nadie se abrogue este derecho, y el que se lo abrogue, como dice San Pablo, sea anatema. Les hablo pues y les predico la palabra de Dios. Predico a Jesús. Es Jesús quien les habla. Y lo hago en nombre del Señor Jesucristo, el único en quien reside el magisterio de la Iglesia. La palabra de Dios se predica. ¿Para qué? Para ser escuchada, para reflexionar en ella y hacerla nuestra vida. Entonces nosotros, guatemaltecos, debemos pensar y debemos reflexionar cada vez que escuchamos la palabra de Dios y hacerla nuestra vida. Así creceremos en santidad y en vida eterna. Jesús quiere salvarnos a todos. Por favor, no me escuchen a mí, escuchen a Jesús. El único que tiene palabra de vida eterna es Jesús, según el testimonio de San Pedro que le dijo al Señor Jesús: tú tienes palabras de vida eterna. Entre nosotros hay muchas personas que quieren predicar en el nombre de Jesús sin autorización divina. Cuidadito. Quieren predicar por sus propias pistoleras. Mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Dicen predicar la palabra de Dios y no están autorizados ni por Jesús ni por nuestro obispo, en quien reside la autoridad de nuestra iglesia. Diariamente, por medio de la radio y la televisión, católicos y no católicos pretenden predicar la palabra de Dios. Cuidadito. Tienen la audacia de decir: estamos evangelizando, sin caer en la cuenta que una cosa es predicar la palabra de Dios y otra muy distinta, el evangelizar. En nuestros días, a todo queremos llamarle evangelización. Escucho aún a sacerdotes decir: las procesiones son una evangelización. ¡Qué error más garrafal! Nunca, nunca una procesión puede ser evangelización. Faltaba más. Será primero Dios una catequesis, una enseñanza de la doctrina católica, pero nunca evangelización. Una cosa es predicar la palabra de Dios, y si esa palabra cae en buena tierra, producirá mucho fruto, y con la gracia de Dios, esa persona libre e inteligentemente aceptará a Jesús como su Salvador personal, y al aceptarlo, ha cambiado de vida, ha tenido una auténtica conversión, ha sido evangelizado, convirtiéndose en verdadero hijo de Dios. Será una persona evangelizada que, inflamada en el amor de Dios y con la gracia de Dios, tratará con el ejemplo de su vida de verdadero hijo de Dios que otras personas más reciban la gracia de evangelización que él o ella obtuvieron. Jesucristo, Dios. No llamemos pues evangelización a lo que es una predicación de la palabra de Dios, a lo que es una exhortación, o una cosa es predicar y otra cosa muy distinta es evangelizar. Llamamos cucuruchos a los guatemaltecos que deben dar testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Jesús, aman a Jesús, creen en Jesús y sirven a Jesús. Este testimonio de Jesús lo debemos dar y no lo damos. Lo debemos dar todos los días de nuestra existencia humana y no lo damos. Y en los cortejos procesionales de Semana Santa, en esas largas filas de morado cucurucho, de paso lento y penitencial, para llevar en hombros la imagen de Jesús Nazareno, al que amamos, dar testimonio de su cristianismo. El cucurucho que de verdad ama a Jesús es testigo de Jesús y da testimonio con su vida diaria en aquel al que ama. Y al ser testigo, debe dar testimonio de Jesús y debe dar a conocer a todos sus hermanos el amor infinito de Jesús, que murió para salvarnos a todos, que derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. De donde podemos concluir que la vocación de un cucurucho es dar testimonio de Jesús, darlo a conocer a todos los hombres. Vamos a dar a conocer a Jesús con el testimonio elocuente de nuestra propia vida cristiana. Es decir, ese Jesús que yo conocí y a quien yo amo, no se puede quedar en mí, dentro de mí, no. Debo darlo a conocer para amar y servir a todos los guatemaltecos. No basta vestir una túnica y llevar en hombros la sagrada imagen de Jesús Nazareno para ser cucurucho. Esto sería burlarnos de Jesús, traicionar a Jesús. Los guatemaltecos, hermanos nuestros, las generaciones futuras de guatemaltecos esperan de nosotros el testimonio de nuestra vida cristiana, y ese testimonio los contagiará y ellos querrán conocer, amar y servir a Jesús igual que nosotros, que lo hemos conocido, lo amamos y le servimos. Ese testimonio de vida sin palabras los hace pensar de nosotros: ¿y por qué viste de cucurucho? ¿Por qué aman y sirven a Jesús de esa manera tan rara? ¿Creen de verdad lo que están testificando? Testificar es dar testimonio de algo o de alguien. En este caso, es ser testigo de Jesús resucitado y vivo. Es proclamar a Jesús de forma sencilla y clara, con el testimonio de la propia vida. Cucuruchos, ¿somos responsables del Jesús que predicamos? El siglo vigésimo primero exige de nosotros autenticidad. La Guatemala de hoy, la juventud de nuestros días, quiere y exige testimonio. No a las mentiras, no a la falsedad. Quiero sinceridad y verdad. Desean transparencia y nada más. Esto exige a las generaciones futuras de guatemaltecos, calladamente y sin palabras, pero exigen. Cucuruchos, ¿creen lo que predican? ¿Viven lo que creen? Para ser un auténtico cucurucho, necesitamos que Jesús viva en nuestra vida. Las gentes desean, antes de ver largas filas de morados cucuruchos, quieren ver a Jesús viviendo en cada uno de nosotros. Concluyamos. Debemos ser testigos auténticos de Jesús resucitado y vivo. Jesucristo nos dice en los Evangelios: si ustedes cucuruchos callan, las piedras gritarán. Cucuruchos, seamos verdaderos discípulos de Jesús. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.